Dígalo ahora. Dicen que Singando fue que se fermentó el cristiano, singa y buey, singa y marrano, y singa y puerco francés, singo yo también usted, singa y gallo y la gallina, que yo me atrevo a votar que si a ti te apuran singa. Right.